Pero estoy claro que el cielo es el límite. A pesar de que en el camino están los tropiezos, vuelvo y me paro, sigo pa'lante y me olvido de eso. Yo soy del barrio, pero mis sueños son de grandeza. He tenido que morder la tristeza y la pobreza, pero tengo bien claro en mi cabeza la certeza que el Todopoderoso a mí me da la fortaleza. Me pesa ver los panas míos envueltos en el barrio. Sus pensamientos a diario eran de sicario. Les di consejo, dijeron que no era necesario, que yendo al santuario no podían ser millonarios. Mas sin embargo, todo fue lo contrario. Algunos están muertos, otros ya son usuarios. Los que no están presidiarios, sin un cuarto solitario, arrepentido por no seguir el camino del Calvario. Yo soy de barrio, tú eres de barrio, somos de barrio, straight from the barrio. Yo soy de barrio, tú eres de barrio, somos de barrio, este es mi escenario. Yo soy de barrio, tú eres de barrio, somos de barrio, straight from the barrio. Yo soy de barrio, tú eres de barrio, somos de barrio, este es mi escenario. Yo soy del barrio donde no visitan los políticos, son del estado de las calles cada día más críticos, del barrio donde no se preocupan los funcionarios. Perdóname, gobierno, y a ustedes son millonarios. Mi barrio no lo ayudan, simplemente lo roculan y el dinero se lo reparte la legislatura. Mientras los chamaquitos se dan la vida dura, porque la cancha de baloncesto está llena de basura. En mi barrio quieren no te bazooka y misiles, simplemente son los guardias que pelean con los civiles. Mi corillo vende droga y ponen excusa, los guardias hacen su trabajo y por el lado alguno abusa. Yo soy del barrio que está esperando que la iglesia le dé la mano al caído y le despierte la anestesia. Perdone que mi letra sea tan franca, pero es tiempo que se levante la iglesia y salga de las bancas. Yo soy de barrio, por este barrio, somos de barrio. Son importantes, desde el maleante, el asaltante y hasta el deambulante. A mí personalmente me resulta desafiante que uno por ser de barrio no dejan que se levante. Si tú eres de barrio y tienes un talento brillante, no dejes que por otro se haga insignificante. Demuestra que se puede y continúa perseverante. De lo vil escogió Dios para avergonzar al arrogante. Muchos dijeron, Manny Monte no va a echar pa'lante. Como cantante en este ambiente va a ser distante, pero olvidaron un detalle muy interesante de mi contacto. La conexión más importante. Usé sabiduría como un pana me decía, y cada día veía como Dios me bendecía. Ahora sí creyeron, ahora que se aguanten. Yo soy de barrio y pude echar pa'lante. Yo soy de barrio, por este barrio, somos de barrio, straight from the barrio. Yo soy de barrio, tú eres de barrio, somos de barrio, este es mi escenario. Yo soy de barrio, por este barrio, somos de barrio. Menospreciado, escogió Dios, para avergonzar al sabio de este mundo. En una ocasión dijeron, podrá salir algo bueno de Nazaret, y de Nazaret salió el Salvador del mundo, Jesucristo. En una ocasión dijeron, podrá salir algo bueno del callejón, y del callejón salí yo, Manny Montes, Jibarito, para las naciones, desde el Tamarindo, Tamarindo. Para las naciones, Aguadilla, Soprano.